Chon Beleo, ¿cuándo es que vuelvas a montar esa cantina? Cuando me muera, compadre, y con todas las de la ley. Claro, entonces invíteme. El día en que yo me muera, una cantina pondré, la surtiré de aguardiente y a los muertos venderé. Aunque digan que estoy loco porque soy muy parrandero, voy a llevar guitarristas con música de mi pueblo. Va a ser mucha la clientela que yo allá voy a tener, porque ha muerto mucha gente que solo quería beber. Llevaré a todas las chicas que se han muerto en el licor, para atender a mis clientes me tendrán que hacer salón. Hermano, usted se está enloqueciendo. No, señor, yo no estoy loco, vamos a seguir bebiendo. Y con minifalda y tangas bien chiquiticas, mijo. Qué belleza, hombre. Yo lo coloco y tú lo quitas, y la mejor me la dejas a mí. Las primeras cinco viejas que necesiten mi pieza tendrán un premio especial de caneca por pareja. Y las otras lindas chicas que permanezcan afuera y armen una fiesta grande con música parrandera. Al que venda cigarrillos, perros dulces en la esquina, allá por la madrugada, bienvenido a mi cantina. La mesa más bulliciosa, la que baila, canta y grita, les daré un premio especial con la vieja más bonita. No me digas más, mi hermano, usted se está enloqueciendo. No, señor, yo no estoy loco, vamos a seguir bebiendo. Bueno, todo está muy bien, hombre. Decime quién va a ser el jíbaro. Álvaro. Pero no me señales, hombre. Y esas que van con minifalda y hombre que son casmari. El día en que yo me muera, una cantina pondré, la surtiré de aguardiente y a los muertos venderé. Aunque digan que estoy loco porque soy muy parrandero, voy a llevar guitarristas con música de mi pueblo. Va a ser mucha la clientela que yo allá voy a tener, porque ha muerto mucha gente que solo quería beber. Llevaré a todas las chicas que se han muerto en el licor, para atender a mis clientes me tendrán que hacer salón. No me digas más, mi hermano, usted se está enloqueciendo. No, señor, yo no estoy loco, vamos a seguir bebiendo.